Oxígeno, puro sabor. La Oxígeno. Estamos 12, 14 minutos, 12 del mediodía, 14 minutos, ya está el almuerzo, ya está el almuerzo. ¿Cómo está ese almuerzo? Ah. Bueno, 87-22-15-35, saludito para los que nos están escuchando por ahí, conectados con la radio, algunos ya disfrutando de su rico almuerzo, ¿verdad? Pero siempre acompañados de Radio Oxígeno. El 2542-4945 también está disponible, línea telefónica en cabina para que marquen. Para todos los que están en sintonía de la radio a esta hora, ¿verdad? Y en su casita, en los taxis, en los carritos particulares, en su centro de laborings. Muchas gracias por estar activados. Continuemos con más. A veces tomo pa' poder desahogarme. Te lo confieso antes de que sea muy tarde. Sé que te perdí y nunca entendí por qué. Si de mí todo te lo di. Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses, seguro que estuvieras aquí. Es que no verte me enloquece y aceptar que otra te besé no estaba en el libreto, baby. A veces tomo pa' olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad ganó el combate.

muy sabroso y rendidor. Oxígeno, puro sabor.